Comunicado de la diócesis de Escuintla. Tú me formaste en el seno materno. Salmo 139, número 13. Cuidado con el barco abortista en Escuintla. La Pastoral Familiar y por la Vida de la diócesis de Escuintla denuncia el atentado contra los guatemaltecos por nacer que está cometiendo en aguas internacionales, y esto está entre comillas, el barco holandés de la ONG Women on Waves, Mujeres sobre las Olas, que ayudará a cometer el crimen del aborto incluso hasta la décima semana de embarazo. Un barco que ha sido detenido en otros países donde los guardianes del mar y gobiernos tienen pantalones. Técnicamente no pueden ser aguas internacionales, pues deben delinquir acercándose a menos de 12 millas náuticas. Que las autoridades marítimas actúen. Es una ONG, más todavía de las que vienen a traer desorden social y cultura de muerte a Guatemala. A los muchos males del puerto de San José, narcotráfico, corrupción, vicio, migración, contaminación ecológica y pobreza, ahora se añade este atentado con el silencio de las autoridades locales y nacionales. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. Quien procura el aborto, si este se produce, incurre en excomunión. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2272. En lugar de traer desarrollo para evitar la migración, vienen a matar la vida del más indefenso con los argumentos de un feminismo desviado que lo considera un derecho de la mujer, sin pensar en el niño. En Guatemala, el aborto está penalizado, pues el Estado debe garantizar la vida ciudadana en todo momento, incluso antes de nacer. Que esta presencia asesina no quede impune como tantos crímenes diarios en la costa sur guatemalteca y que con la gracia de Dios colabore con la conciencia de todos, sin importar credo, cultura o situación social. Defendamos la vida de los niños guatemaltecos aún no nacidos, como todos lo fuimos algún día. Comunicado de la diócesis de Escuintla. Este es, estimados radioyentes de la cadena de emisoras católicas y otras emisoras que se enlazan con nosotros, también como otros medios de comunicación, el comunicado que ha hecho público esta mañana la diócesis de Escuintla por parte de la Pastoral Familiar y por la Vida. Sin embargo, quiero hacer algunas observaciones para completar esta información. La primera observación es que cuando un barco está en aguas internacionales, quiere decir que prácticamente está en otro país, que no es Guatemala. De manera que cualquier persona que suba a ese barco y que va a ser llevado a lo que ellos llaman aguas internacionales, necesita un pasaporte, porque está saliendo de Guatemala para entrar en aguas que no son ya de Guatemala. En segundo lugar, acabo de tener una comunicación con el contacto que ya desde varios gobiernos la Conferencia Episcopal tiene para poder entrar en una relación directa con nuestras autoridades, y me han informado que ya de parte del jefe del Estado Mayor se han girado las instrucciones para impedir que las personas suban a ese barco o sencillamente prohibir la presencia, entiendo así, la presencia de ese barco en nuestras costas. En ese sentido, entonces, el comunicado de la diócesis de Escuintla invitaba a las autoridades a tomar medidas, y entonces tenemos que decir, según la información que hace 10 minutos, ahora faltan 5 minutos para las 12, hace 10 minutos yo tuve para decirles a ustedes que ya nuestras autoridades están interviniendo en este asunto. En tercer lugar, tenemos que recordar, sí, que el aborto es un pecado grave, porque es el asesinato de una persona. Para nosotros, en la doctrina católica, y así está también ya comprobado científicamente, o sea que no estamos hablando aquí de pajas, está comprobado científicamente que después de la fecundación del óvulo, cuando ya se se forma, se comienza ya a formar un nuevo ser humano, que es ya una persona, y que va a ir desarrollándose poco a poco. Y por eso, para nosotros, no importa que sea 4 semanas, 10 semanas, si ya el óvulo ha sido fecundado y ya hay certeza de que ahí se ha concebido un nuevo ser humano, el extraer ese óvulo ya fecundado por el espermatozoide es un asesinato. Y así lo decimos y así lo seguiremos diciendo, porque estamos bien fundamentados. Por otro lado, otro de los comentarios que yo quiero hacer es que de veras es triste, como muy bien lo dice aquí el comunicado de la diócesis de Escuintla, que en lugar, y ahora se está cuestionando siempre la cooperación al desarrollo integral que recibimos de la cooperación internacional, pues vienen estas personas del extranjero a sencillamente matar a nuestros niños y niñas todavía no nacidos. ¿Cómo es posible que no vamos a reaccionar delante de esto? Y esto no es solamente asunto de que usted es católico o no es católico, es asunto de que usted es un ser humano o no es un ser humano. Estamos en una sociedad guatemalteca en la que la vida humana ha perdido el respeto que debe de tener. Y si a esto ahora vienen organizaciones no gubernamentales extranjeras a hacer lo que está haciendo esta organización que se llama Mujeres sobre las Olas, entonces, señores, señoras, ¿qué está pasando en nuestro país? Por eso, ¿qué razón tiene el comunicado de Escuintla, de la diócesis de Escuintla, cuando dice que esta presencia asesina, porque es eso, no puede quedar impune como tantos crímenes diarios en la costa sur guatemalteca? Y ya desde ahora agradecemos, reafirmamos, apoyamos las disposiciones de las autoridades para que impidan que ese barco cumpla ese maquiavélico, perverso, absurdo, inmoral, deshumano propósito de propiciar el aborto a mujeres que lo quieran cometer. En realidad, muchas veces hay situaciones de distinta naturaleza, pero cada quien tiene que hacerse responsable de sus acciones. Y si usted decidió tener una relación sexual, sabiendo que de esa relación sexual usted, hermana, mujer, podía quedar embarazada, pues asuma las consecuencias. Y si usted, hombre, hermano, hombre, sabía que con esa relación sexual usted podía dejar esperando a una mujer, sea consecuente y sea hombre en el sentido verdadero de la palabra al asumir su responsabilidad. Indudablemente que este comunicado de la diócesis de Escuintla, ya el obispo Víctor Hugo Palma ha hablado con el presidente de la conferencia episcopal, que da el apoyo a este comunicado, y este servidor de ustedes, Álvaro Ramacini, obispo de Huehuetenango, obviamente, lógicamente, pues apoya en su totalidad esto, y de nuevo le pido a las autoridades que cumplan el principio constitucional. Dos principios constitucionales tenemos: buscar el bien común, que es respeto a la vida, incluye respeto a la vida, y respetar la vida humana desde la concepción. Es nuestra ley y esa ley debe de ser respetada. Gracias por su atención y gracias a quienes retransmitan este comunicado.